acontecimientos de la CGT es una opinión muy particular suya. Yo lo que digo que la Jornada Nacional hoy de Duelo, que está apoyada y aplaudida por otros sectores que no comparten la Confederación General del Trabajo como el CTA, y la Confederación CETERA. CETERA y los gremios que integran el CTA paran hoy una hora por turno. Antes les decía que fue muy importante la reunión del día de ayer, que vinieron a dar el respaldo y el aplauso a la decisión de la CGT y al apoyo real de la solicitada, que fue esto, no surge ningún tipo de duda. Hugo Moyano dijo que el paro de una hora de la CGT es absurdo. Está bien, es la opinión de Moyano, por eso, como es absurdo... Pero es integrante de la CGT. Integrante de la CGT, Moyano. No integra el Consejo Directivo. Ustedes recordarán los hechos que sucedieron en la movilización de la aduana el año pasado, entonces no integra el Consejo Directivo. Y Palacios dijo... La respuesta de Moyano es no hacer paro. Yo le digo, esto no creo que modificamos el eje del tema si los docentes, Tamafei, CETERA, estuvieron el día de ayer con dos compañeros que están haciendo el ayuno en la CGT, estuvo Víctor de Llenaro, quiere decir que no merecen más análisis que lo otro. Y lo que hoy sucede en la jornada, que es parte del plan de acción que ha decretado la CGT, también en el día de hoy, como ustedes saben, se reúne el secretariado, donde el tema central va a ser qué actitud va a tener la Confederación General del Trabajo frente a los desocupados, porque el grave problema que existe en nuestro país es la desocupación. Ahora, Dagger, usted no puede compartir, digamos, con nosotros de que están siendo un poco detrás de los acontecimientos, no. Y me extraña cuando usted hace instantes nada más hacía un análisis donde usted decía que ustedes venían previendo que iban a suceder una serie de cuestiones. ¿Por qué no adelantarse a que estos hechos sucedan? Por ejemplo, el acontecer en la provincia de Neuquén, donde si usted habla de desocupación, bueno, sabe cuál es la situación de la provincia de Neuquén, más concretamente de Plaza Huíncul y de Cutralcó, donde casi el 50% de la gente no tiene trabajo. Sí, pero no entendí la pregunta que me... No, la pregunta sigue siendo la misma. Nosotros estamos hablando con el titular de la CGT, no con el titular del CTA o con Marta Maffei. Y le decimos que si ustedes hacen un análisis... Escúcheme, le voy a redondear la pregunta. Le voy a redondear la pregunta. Vamos a ser claros en esto. Sí. Usted tiene el estatuto, usted es periodista, usted tiene un estatuto el periodista, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, usted tiene, de eso se agarra si se rompe la relación de dependencia con la emisora que trabaja, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabe por qué lo sigue teniendo? Gracias a la CGT. ¿Sabe por qué no está precarizada la vida del trabajador en la Argentina? No, gracias a la CGT no, en todo caso da era la lucha de los trabajadores. No, a la CGT, porque la CGT fue la que convocó al paro de 36 horas, la CGT fue la que convocó al paro del el famoso paro considera del 26 de diciembre, la CGT fue la que impugnó los tres decretos frente a la justicia que en primera y segunda instancia nos dio el fallo favorable. ¿Y por qué no paran ahora, Daer? Perdón. ¿Por qué no paran ahora? ¿Y quién le dice que no para? ¿Usted por qué se adelanta? ¿Con qué derecho usted se adelanta a hacer comentarios? ¿Con qué autoridad? Mire, el fin de semana murió una persona en Neuquén y ustedes recién el jueves toman una medida de fuerza. Perdónenme, ¿y usted qué sabe? ¿Si vamos a tomar una medida de fuerza o no? Hoy tomaron una medida de fuerza, ¿no están parando una hora por turno? ¿Usted qué sabe si en el día de hoy se va a adoptar medida de fuerza o no? ¿Usted con qué autoridad lo hace? Pues yo simplemente con... ¿Qué autoridad? La única autoridad que me da leer cuáles son las medidas que ustedes proponen. No, perdóneme, ¿sabe con qué autoridad? De que tienen un micrófono. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Dígame. Dos cosas. Usted, que tiene tanta inclinación, todo eso, lamento que no sea un dirigente sindical. Primero, porque me gustaría tenerlo como dirigente sindical siendo el Consejo Directivo de CGT. Esa es una diferencia. Segunda. Una diferencia, que usted tiene un micrófono, tiene la posibilidad de dirigirse a miles y miles y miles de personas y yo lamentablemente la única posibilidad que tengo es cuando usted u otro colega suyo me invitan a salir del diario. Bueno, en este momento se está, en este momento se está dirigiendo a los miles de oyentes. Usted va a compartir conmigo, se dividen en dos grandes grupos económicos. Existe una concentración económica en los medios de comunicación. Sí, nosotros no somos parte de ningún multimedio, Daer, ¿eh? No sé, yo, usted va a convencer conmigo que el 80 o el 90% de la comunicación en nuestro país se da a través de multimedios. Estamos de acuerdo, Dale, pero ese no es el tema de discusión. El tema de discusión, ¿cuál es la actitud? ¿Me puede escuchar un minuto, Dale? No, no, no. Escúcheme un minuto, por favor. Lo que yo le quiero decir, Dale, es... Lo que analizamos no es el tema de los multimedios en este momento, sino cuáles son las actitudes de la CGT. Espere, yo le propongo otra cosa. A ver. Le propongo otra cosa. Si es como usted y algunos comunicadores dicen que la culpa de los problemas... son de los dirigentes sindicales... En ningún momento yo dije eso. ¿Sabe lo que le voy a decir? Dígame. Esto, usted como otros comunicadores sociales, coinciden con el Grupo de los Ocho. Porque el Grupo de los Ocho, que son los... No, Dar, por favor, no haga análisis tirado de los pelos. De ninguna manera usted puede llegar a esa conclusión a partir del diálogo que está teniendo conmigo. Lo que queremos discutir es cuál es la actitud que tiene la CGT frente a los problemas de los trabajadores. ¿Usted leyó la solicitada el día de ayer? Sí, la leí. Bueno, lo que le quiero decir es que esa solicitada, la leí completamente, esa solicitada que hace eje sobre que la violencia proviene de las políticas de este gobierno y no de los trabajadores, cosa que yo comparto, lo que le digo es que lo que ustedes ponen en un papel no se ve con claridad en los hechos que ustedes constituyen. ¿Por qué se adelanta? No me adelanto. Se adelante, bueno. No me estoy adelantando. Le vuelvo a decir, el fin de semana último. Me estoy llamando mañana a ver si cuando yo le digo por qué se adelanta, por qué... No me adelanto, Dar. Hubo una serie de sucesos que pasaron el último fin de semana y ustedes solamente pueden dar una respuesta recién al día de hoy, jueves. A eso me estoy refiriendo. Pero el problema suyo es... Cuando la gravedad de los hechos que usted comparte, conmigo, hubieran requerido de una acción mucho más rápida y mucho más contundente por parte de la central de los trabajadores. A eso me estoy referencia. Lo que le digo es que... Bueno, esa es su opinión, que yo la respeto. Obviamente. La valoro, pero y sigo insistiendo en esto. ¿Sabe cuál es la diferencia? Dígame. Que toda esa energía que usted tiene de rápida respuesta, lástima que no tiene la vocación sindical. Eso veo porque las cosas donde se plantean. La CGT es una organización muy seria que representa la totalidad de los trabajadores del país. El otro tema es la otra diferencia, que usted tiene un micrófono y, bueno, tiene la libertad y la posibilidad de decir todo un montón de cosas sobre la gente que escucha. Y, bueno, yo estoy en un par de minutos... hace 15 minutos que estamos hablando, Daer, bueno, por favor. 15 minutos. ¿Usted cuánto está en la radio? Sí, pero yo no hablo todo el tiempo de la CGT, Daer. ¿Cómo? No hablo todo el tiempo de la CGT ni hablo su persona. No, yo lo escucho, muchacho. Espere, Dios. Yo digo, ¿sabe lo que pasa? Señor Daer. ¿Sabe lo que pasa? Parece que el eje es por qué no se dio respuesta el día lunes al día jueves. ¿Sabe cuál es la tranquilidad que uno tiene? Que los principales damnificados, los que están, los que surgieron, coincidieron con la CGT en la justeza de la medida y el accionar. Que son los compañeros docentes, que son las organizaciones intermedias Cutralco. Seguramente en el día de hoy nos vamos a reunir con los representantes de padres que viajan de Cutralcó a Buenos Aires y van a venir a la CGT porque creen en la CGT. Y es la diferencia que hay. Permítame señalarle una diferencia más, ¿no? De las que han surgido acá en la calentura de la discusión. No. Es que nosotros le hablamos por ahí, como usted dice, a miles y miles de personas, pero la diferencia es que usted las representa y nosotros no. Por eso, exactamente, como uno representa... Por eso lo llamamos a usted, por eso lo llamamos y le preguntamos qué nivel de preocupación tenía con respecto... ¿Cómo? Hablamos los dos. Dele. Uno tiene la responsabilidad, y la vida lo llevó a de millones y millones de personas. Uh-huh. Uno tiene que transitar en ese justo equilibrio de saber ordenar la realidad, amalgamar de las distintas regionales. Porque también hubo palos en Jujuy, también hubo palos en Córdoba, también hubo heridos en Jujuy, heridos. Por eso nosotros, cuando hablamos de violencia, no solamente la violencia física que es dolorosa, también es muy doloroso que que un hombre o una mujer quiera trabajar y no encuentra trabajo. También es doloroso que un jefe de personal le diga a un compañero trabajador: a partir de mañana tus condiciones laborales son tales, si te quejas estás despedido. Todo eso es violencia. Daer, usted decía que hoy se reúne el Confederal para analizar la situación. ¿Cómo? Y ver, usted dice que hay una reunión del Confederal hoy, una reunión del secretariado, y van a analizar la situación y ver qué posibilidades de nuevas medidas puede haber en el futuro. No sé si de posibilidades, vamos a analizar, y a la luz del análisis, en el marco de lo que ya decidió el Consejo Directivo el día lunes, sí, cuál es el nuevo paso en el plan de acción de la Confederación General del Trabajo. Perfecto, dale, entonces me comprometo mañana a llamarlo aproximadamente a esta hora para ver cuáles son los resultados de la discusión que tienen ustedes en el día de hoy. Pero no nos peleemos, no somos los dirigentes. Ya se sabe, yo entiendo que cada hombre, usted, yo, que uno tiene su pertenencia política, pero tengamos actitud unitaria. No, ¿De qué está hablando, Daer? Por favor, porque no lo entiendo. ¿Qué quiere decir con esto último? No, que hay toda una ofensiva. No, de ustedes, de otros. Bueno, menos mal, que aclárelo, déjeme la tribu. No somos parte de ningún multimedio. Hace un rato éramos parte del multimedio y del grupo de los ocho. Usted va a coincidir con esto de que hay toda una ofensiva para destruir las organizaciones sindicales. Estamos bueno, pero discrimine. Estamos completamente de acuerdo al respecto, sin lugar a dudas, y por eso, entre otras cosas, como decía acá, mi compañero, nos convocamos a usted para dialogar. Estamos de acuerdo con eso. Lo que yo creo, lo que creemos en este programa, es que algunas actitudes o la falta de iniciativa, por otro lado, de algunas organizaciones centrales, digamos, de trabajadores, benefician al desprestigio precisamente de las organizaciones sociales. Hoy, en cuanto al prestigio, está todo pata para arriba, ¿eh? Está todo pata para arriba, los partidos políticos, los concejales, está todo pata para arriba. Sí, pero eso no justifica nada, Daer. No, usted dice, habla de los dirigentes sindicales. Yo digo, están todos, los periodistas, los que no son periodistas, está todo, es parte de la crisis que se está viviendo. Daer, cuando hay crisis muy profunda, yo lo único de que le puedo decir, ¿sabe qué? Que puedo ir al supermercado con mis chicos a hacer la compra, que puedo transitar la calle y recibo, francamente, el afecto de la gente. El afecto que se refleja de esta forma, de continuar en la lucha. Daer, en definitiva, yo no le estoy cuestionando si usted, o no estoy diciendo que usted sea una mala o buena persona, honesta o deshonesta. Lo que estoy criticando, cuestionando, tratando de polemizar con usted, es cuáles son las acciones que viene llevando adelante la CGT y si esas acciones son coherentes con lo que ustedes declaman. Pero para cerrar esta entrevista, le repito, mañana nuevamente lo convocamos para dialogar acerca de cuál fue la discusión que hicieron en el secretariado y qué posibles medidas pueda haber. Ahora, le digo la hora, eso de las 8:15, porque después 8:30 voy a ingresar en un Congreso Nacional. Perfecto, 8:15 de la mañana, mañana estamos nuevamente en comunicación con usted. A ver, que tenga muy buenos días. Y bueno, no lo tomen a mala discusión. Absolutamente no. Al contrario. Hasta luego. Buen día. El diputado Alberto Pierri, presidente de la Fundación Universidad Nacional de La Matanza, para expresarle la disconformidad que nosotros tenemos con respecto a lo que es el curso de admisión, que es un examen de ingreso encubierto donde ahora para este año dejaron un 80% de la gente afuera, o sea que cada persona había pagado sus 50 pesos para entrar, o sea, ya, desde ya, si no pagás los 50 pesos no podés entrar. Y después, o sea, te excluyen con un curso así, de ahí de 5.000 personas entró el 20%. O sea, nosotros queríamos expresarle eso al presidente de la fundación. ¿Quién es el presidente de la fundación? El presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierre. Y bueno, en ese momento, cuando uno de los compañeros saca un megáfono para poder hablar en un acto que había alrededor de 200, 250 personas, que había muchos de ellos eran punteros políticos, nosotros recibimos al compañero concretamente que sacó el megáfono, se le vinieron encima, lo tiraron de la silla, pues se había parado una silla para poder hablar, y bueno, ahí nosotros hicimos parar y nos agarraron a golpes. Ricardo, ¿hay identificada alguna de las personas que les pegó? Sí, la identificación está. Son dos consejeros estudiantiles, que son Walter Riera y Alex Fernández, del Consejo Superior, y el presidente del Centro de Estudiantes, que es José Ibarra, ¿no? ¿Pertenecen a alguna agrupación política? Y pertenece a la Liga Federal Universitaria, ¿no? Que responde a la Liga Federal, de lo que se conoce como que es el que conduce esto, Alberto Pierre. ¿Estos hechos se repiten normalmente acá en La Matanza, los hechos de violencia por parte de esta gente que ustedes denuncian? Sí, mira, te cuento que en el 94 un compañero nuestro que también fue agredido ahora, que es Alexis Medina, sufrió un hecho igual en la Plaza San Justo, ¿no? Donde lo agarraron un grupo de personas que pertenecían a la Liga Federal y le pegaron, que lo tuvieron que llevar también al hospital. Él también se hizo en ese momento su exposición civil dentro de la comisaría sobre ese tema. Y también cuando en la fecha de las elecciones, o en asamblea, mejor dicho también, en el momento de la asamblea, cuando íbamos pasando, entrando al salón para hablar, bueno, nos pegaban, nos empujaban, nos decían insultos. Bueno, ahora la denuncia de ante los tribunales, después que... Bueno, primero la denuncia ante los tribunales y después, bueno, dentro de la universidad vamos a exigir que se esclarezca esto y la renuncia de estas personas que supuestamente tienen que defender a los alumnos y nos vienen a agredir y a pegar. Gracias. Bueno, esto nos decían los chicos. Ahora se juntaron más, hay alrededor de 10 personas acá para hacer en un ratito más la denuncia ante los tribunales. Hola. Sí, aquí estoy. ¿Vos te quedás ahí o esto...? No, nosotros vamos para allá, pero quieren agregar una cosita. Dale, adelante. Sí, decime. Bueno, nosotros un poco lo que queríamos agregar es que, bueno, conociendo cómo se manejan estas personas, siendo, bueno, la mayoría punteros políticos y, bueno, todo lo que implica esto, es que nosotros desde ya lo estamos haciendo responsable a ellos de cualquier cosa o accidente que nos pueda suceder en la calle. Porque, bueno, así como hace 2 años cagaron a palo a un compañero, o sea, nosotros ahora, o sea, medimos que puede llegar a pasar lo mismo. Y desde ya, bueno, lo estamos dejando responsabilizado, no solamente ante los medios, sino ante las denuncias que fueron presentadas en la facultad. Gracias. Bueno, esto decían los chicos clarito, de la Universidad, ¿no?, Nacional de La Matanza. Bueno, Roberto. Te cuento para terminar que realmente estar en alguna ocupación o en estos lugares es bastante complicado, ¿no? Nos hablaban de teléfonos pinchados, persecuciones, bueno, esas cosas que suelen ocurrir acá en los terrenos de Alberto Pierri y de Eduardo Duhalde. Claro, que uno solamente se imagina hasta que está ahí y se da cuenta que son verdad. Claro. Es que al contrario, se quedan cortos los rumores. Sí, se quedan bastante cortos los rumores. Lo extraño, recién lo charlábamos con los chicos, es la poca prensa que tienen todos estos hechos, ¿no? Perdón, ¿qué es lo extraño? Bueno, lo extraño entre comillas. Roberto, te mando un abrazo, bueno, con vos hasta mañana entonces. Chau, hijo, hasta luego. Son 500 escuelas, uh-huh. En las cuales se sirven todas, se sirve algún tipo de alimento a los niños. Y tenemos alguna dificultad, particularmente en una escuela de La Boca, seguramente usted se refiere a esa, uh-huh. La cual no fue licitada porque al momento que se hizo la licitación no tenía todavía jornada completa. Es una escuela nueva que estaba prevista como jornada simple y se extendió después como jornada completa. Y bueno, allí hay alguna dificultad que estamos atendiendo, es realmente un caso bastante excepcional, y después tenemos algunas otras denuncias que fincan un poco en el hecho de que se dice que la comida es un poco escasa o cosas por el estilo. O mala directamente, ¿no? Sí, estamos controlando eso estrictamente. Bromatología ha hecho algunos decomisos, no demasiados, le diré, porque los casos son muy pocos proporcionalmente, ¿verdad? Lo que pasa es que basta que haya un problema en una escuela para que esto adquiera una resonancia. Es un tema muy sensible para la opinión pública. Pero estamos tomando las medidas que corresponden. Hemos destituido, digamos así, alguna de las concesionarias, las hemos hecho caer la concesión, se le ha adjudicado en definitiva, y la Secretaría está tomando todas las medidas del caso, haciendo los controles. Es un tema de las empresas, digamos, que han ganado la licitación, que tienen que realmente ajustarse al pliego y cumplir con las condiciones previstas. Digamos, ¿ustedes en líneas generales están conformes con la...? En líneas generales sí, yo hago permanentemente visitas a escuelas y le digo que en general el tema es de normalidad, en algunos casos realmente de un servicio de primera calidad, ¿no? De primera calidad. Y en otros casos, bueno, puede haber estos pequeños detalles que no son temas del pliego ni del sistema, sino alguna falla del concesionario. Así que estamos multándolos, citándolos, en fin, haciéndoles ver qué medida tienen ellos que ajustarse a las condiciones. Y algunos han mejorado. Hay alguna empresa, por ejemplo, que empezó con algunos traspiés, pero que ya ahora el servicio es satisfactorio, ha tenido un tiempo de ajuste. Y esta mención que aparece, por ejemplo, en página 12 de hoy... Página 12 está con ese tema intensamente. Bueno, es correcto. Sí. ¿No? Utiliza la palabra avalancha, avalancha de quejas. Esto, digamos, no hay una coincidencia con lo que usted nos dice, digamos... ¿Cómo? Perdóneme, ¿qué es lo que dice? Porque yo no he visto el diario. Bueno, inclusive hace, digamos, levanta alguna declaración suya. Vamos a tomar medidas serias si puede haber remoción de adjudicatarios, anunció este diario el secretario Sanguinetti, ante la avalancha de quejas que recibe la Dirección de Comedores Escolares de la Comuna Porteña. No hay tal avalancha, ¿no? Con términos periodísticos, no. Hay algunas observaciones en este sentido, pero... proporcionalmente, les reitero, no hay un tema que sea ciertamente preocupante. Hay algunos ajustes que hacer. Los concesionarios a veces no cumplen estrictamente con sus obligaciones, a veces esto es un episodio menor, a veces, como en algún caso, más o menos así individual, ha habido problemas más serios, y en esos casos se han tomado las medidas que corresponden. Yo tampoco quiero hacer mucha alaraca en los diarios, ayer Página 12 me habló, hoy seguramente va a haber algunas novedades, en algún caso yo no quise ni quiero todavía anticipar demasiado. Dar de baja a un concesionario es un tema muy delicado, con una serie de implicancias jurídicas, de recaudos que hay que tomar para después no terminar indemnizándolo, ¿verdad? De modo que, si bien lo primero es la atención del servicio, en algunos casos lo hemos hecho a través de medidas de emergencia, la Guardia Civil inclusive se hizo cargo en algún momento de la alimentación de los niños, en algún caso que hubo alguna flaqueza. Pero mire, si hay alguna dificultad, esto se va a resolver ya. Bueno, señor Sanguinetti, le agradezco su amabilidad. Bueno, y quedamos en comunicación cuando sea necesario. Muchas gracias. Que tenga usted un buen día. Hasta luego. Hasta luego. A las 7:52 de la mañana seguimos con el tema de los comedores escolares. Para eso estamos en comunicación con la concejala del Frepaso, la señora María Elena Nadeo. Concejala, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, gracias. No la despertamos, ¿no? No. Qué buena noticia me da. Bueno, acabamos de hablar con el señor Sanguinetti, el secretario de Educación de la Comuna, por el tema este de las denuncias, con el tema de la falta de cumplimiento y el poco satisfactorio servicio que prestan en los comedores escolares. Y bueno, queríamos saber cuál es su visión. Él hablaba de que, en líneas generales, la respuesta es satisfactoria, que hay algunas quejas puntuales que se solucionan de manera casi inmediata. Bueno, queríamos ver si esto es así. No, mire, lamentablemente creo que es al revés. O sea, que en líneas generales la calidad del servicio ha bajado, es decir, se ha reducido, y que la calidad de la alimentación, es decir, el menú diario que tienen los chicos, es tan escaso, es tan justo desde el punto de vista calórico y desde el punto de vista de la cantidad, que cualquier falla o cualquier problema realmente generan un desequilibrio fuerte. En realidad, yo creo, después de haberlo pensado bastante y discutido bastante con los cooperadores, con los docentes durante estos dos meses, me parece que la Secretaría de Educación, el gobierno radical, se ha empeñado en hacer una reducción del presupuesto, un ahorro, en un servicio o en un área que es particularmente sensible, que es la comida de los chicos, ¿no? Me parece que hay una cierta desesperación por ahorrar y por recuperar algún tipo de dinero, o sea, que bueno, que todo lo que tiene que ver con las concesiones, bienvenido sea, pero bueno, precisamente en el área comida y en el área niñez, me parece que operar con criterios de caja y de ahorro extremo no está dando buenos resultados, ¿no? En las villas de emergencia está pasando lo mismo. Ustedes saben que hay una cantidad de comedores sostenidos con la comida de la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Son los grupos comunitarios de las villas y barrios carenciados. Y está pasando lo mismo, solo que sin denuncia, sin espectacularidad, porque claro, es un poco la ciudad oculta, ¿no? Y está pasando lo mismo en el sentido de que se ha reducido la comida, no se envía lo suficiente. Así que nos parece realmente una actitud de demasiada dureza bajo el argumento de combatir a las corporaciones, a las concesiones, a los concesionarios. Me parece que se ha perjudicado la calidad del servicio alimentario, ¿no?, de las escuelas. Ahora, desde su perspectiva, a ver su visión, el gobierno de la ciudad no escucha, no entiende, está en el autismo, digamos, del Poder Ejecutivo Nacional, que ¿por qué no se resuelve este o que aparentemente no es tan difícil de resolver? No, a mí me parece que más que no escuchar hay una cuestión de cierta ineficiencia en los mecanismos más resolutivos. Ajá. O sea, ustedes recuerdan que este tema de los comedores en realidad tomó tanta espectacularidad por el retraso en empezar las clases. Tal cual. ¿No? Es decir, sí, un retraso que, bueno, impactó. Bueno, esto fue un tema de ineficiencia de los funcionarios, de ciertos funcionarios en realidad de la Secretaría de Educación, de los que tienen que ver con esta área, con recursos y con comedores escolares, que evidentemente no llevaron bien las cuentas ni el proceso, ni el control del proceso de licitación durante los meses de enero y febrero. Entonces, bueno, acá hubo un primer tema de ineficiencia, de cierta lentitud o morosidad. Y bueno, y después creo que hay un criterio, digamos, yo no quiero ser tan, dura, porque quizá, son errores que pueden llegar a corregirse, pero en realidad me parece que hay una cierta insensibilidad con los temas sociales de fondo. No es casual que haya muchas más propuestas y más iniciativas en lo que hace a espacios verdes, en lo que hace a infraestructura urbana, que en lo que hace a educación, salud y políticas sociales, ¿no? Es decir, creo que hay una visión que mira más a los sectores medios, que mira más a los sectores acomodados, que mira más lo que pasa en el paisaje, que lo que tiene en cuenta realmente lo que viven o pueden sufrir los sectores pobres de la ciudad, ¿no? ¿Y cómo se arregla esta película? Y esta... ¿Qué sugieren ustedes, digamos? ¿Cuál es la propuesta? En realidad, el secretario de Educación va a venir la semana que viene para hacer un informe. Nos referimos al Consejo Deliberante, ¿no? Sí, perdón. Al Consejo Deliberante está citado, está invitado por los distintos bloques políticos, porque hubo otro incidente hace unos días. Ustedes recuerdan que La Boca, en el barrio de La Boca, a partir de un yogur en mal estado, de la comida en un servicio en mal estado, fueron internados varios chicos en el hospital Argerich. Ese concesionario ya estaba denunciado por una escuela anterior el año pasado de brindar comida, con deficiencias. Este es otro tema, ¿no? Es decir, que hay una cierta caja negra, por ejemplo, que hizo que se perdieran en diciembre todas las evaluaciones de todos los concesionarios que hasta el momento habían actuado en la municipalidad. Claro, gracias a eso este señor denunciado el año pasado pudo seguir dando comida este año. Por ejemplo, por ejemplo. Entonces, bueno, también hubo elementos de corrupción interna. Esto de la Rúa lo denunció y responsabilizó a funcionarios, incluso de la propia del propio gobierno, ¿no? Que algunos de ellos, lo que pasa es que es muy difícil comprobarlo, están vinculados a empresas de comida. Entonces, bueno, el secretario de Educación va a tener que rendir cuentas el miércoles que viene, viene el Consejo Deliberante, sobre estos temas. Nosotros hemos pedido, y supongo que él lo va a traer, que se envíen a las escuelas todos los pliegos para que los cooperadores y maestros puedan hacer un control más pormenorizado del servicio. También me pedimos un informe técnico a los servicios de nutrición del Hospital de Niños y de la Federación de Nutricionistas de la Ciudad de Buenos Aires para que nos digan realmente, en forma oficial, si la dieta sirve o no sirve.